Lo importante de este programa es que nos permite cumplir con mayor eficiencia el objetivo de garantizar atención médica básica de manera gratuita a toda la población. En estos 100 centros de salud están en municipios a los que nunca se ha volteado, a los que nunca se les ha atendido, y esa es la importancia. Viene una segunda etapa hasta cumplir, como lo anunciamos desde el principio, con una renovación total de toda la infraestructura de salud.